Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Valle y Nora Cortiñas. El tiempo no ayudó para que puedan venir, pero ya vendrán el próximo jueves. Está lloviznando, no queremos que nadie se enferme para hacer mucho más la próxima semana. Pero queríamos comentar algunas cositas para que ustedes sepan de que el 26 de septiembre a las 15 horas en el normal 10 de la calle O'Higgins 2441 acá en Capital se colocarán baldosas recordatorias de Amedia Badela, Eleonora Cristina, Alicia Marchini, militantes populares detenidas desaparecidos por el terrorismo de Estado. Organiza Memoria de la Escuela Nacional Superior 10, el nivel terciario, y Barrios por la Memoria y Justicia de Belgrano. Amedia Badela, Eleonora Cristina, Alicia Marchini, presentes, ahora y siempre. Queríamos comentar también que el día 29 de septiembre a las 10:30 en el Anfiteatro de Física de la Universidad de La Plata, 49-115, se celebrará la vida de Adriana Calvo. Desde la Prosecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Género y Diversidad de Ciencias Exactas se rendirá un homenaje a tan valiente e incaudicable luchadora, quien estudió, trabajó, militó gremialmente y se graduó como doctora en física en esa casa de estudios. Su destacada labor como testigo en los juicios de lesa humanidad, como militante de derechos humanos, así como también su ternura y compromiso, dejó una huella indeleble en todos nosotros. Adriana Calvo, presente, ahora y siempre. Evidentemente, bueno, no queremos dejar de pasar otro jueves que decir libertad a Julian Assange, ahora y ya. Queremos darle la posibilidad. Bueno, Adriana, acá. ¿Dónde estás? Acá está. Está del otro lado de... ¿Dónde está? Sí, así, sí, porque está lloviendo mucho. No sé si alguien... Bueno, como todos los jueves, Mirta Baravalle nos hizo llegar los recordatorios publicados durante todos estos años. José David Alexowski, detenido desaparecido el 22 de octubre de 1976. Al cumplirse 31 años de tu involuntaria desaparición, tus hermanos, sobrinos, amigos y compañeros agradecen una oración en tu querida memoria. José David Alexowski, presente. Detenidos, desaparecidos, la noche de los lápices, 1976-2003. María Claudia Falcone, 16 años, presente. Claudia de Hacha, 17 años, presente. Francisco López Montaner, 15 años, presente. Daniel Racero, 18 años, presente. María Clara Ciocchini, 18 años, presente. Horacio Ángel Ungaro, 17 años, presente. A 27 años de su secuestro y desaparición, reivindicamos su lucha. Ya juicio y castigo a los culpables. No olvidamos, no perdonamos. Marta Húngaro, Pablo Díaz, septiembre 2003. Le vamos a dar la palabra a Elia. Primero les voy a leer algo que escribí hace un montonazo de como 20 años atrás. A casi 38 años de finalizados los enfrentamientos materiales en la mal llamada guerra sucia, nos han quedado los efectos inconmensurables de lazos sociales destruidos. Miles de ciudadanos desaparecidos y luego asesinados, con el desarrollo de una tecnología nefasta y aberrante que conforman la metodología del exterminio sobre las facciones más progresistas del movimiento popular. El resquebrajamiento, no me sale la palabra, de la continuidad estructural, todas las personas constituían los lazos sociales del desaparecido, sumado a la incertidumbre y el terror como operador fundamental. Pero esto no llegó a callar las voces de las madres y familiares, golpeando puertas que no se abrían, caminando calles inclaudicables, incansables. Seguiremos hasta que la verdad del espanto y los nombres y las respuestas broten del fondo de la tierra. Nuestros hijos lucharon para que los derechos humanos se constituyeran en una realidad: un salario justo, una vivienda digna, salud y educación para todos, y una patria libre, sobre todo. Por todo, hijo, por todo esto, hijo, por vos, por tus compañeros, y ante los que conjugaron el verbo obedecer, yo conjugo el verbo no olvido y no perdono. Juicio castigo a los culpables del genocidio. Hay que resistir aunque haya voces agoreras. Resistir ante la sordera y cada día que sea imprescindible. Por todos los desaparecidos. Yo digo que hay muchas injusticias, pero entre todos podemos, debemos encontrar cómo hacerlo. Como desarmar esa cosa tan seria que han hecho de injusticias, porque eso lo armaron. Yo pienso que el pensar políticamente distinto no es el enemigo. Yo puedo tener una amiga radical, una amiga socialista, ¿no? Lo que vale es la persona. No es el enemigo, eso es secundario. Lo que debe importar es cómo es la persona. Y creo que hay que juzgar al corrupto. Tenemos que hacerlo, que los pibes puedan salir a practicar deportes, estudien, que no los castiguen desde que son chiquitos a vivir mal. Esto tendría que haberlo leído primero. Leí al revés, chicos, ¿me perdonan? No importa, pero... Estaba pensando que me gustaría que hubiera una justicia social en serio y no disfrazada. ¿Qué van a hacer con los pibes que cometen delitos? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Encerrarlos por vida? No me parece lo correcto. Señores, hay que hacer algo por ellos antes que sea demasiado tarde. La justicia, los políticos, la sociedad, intervengan, por favor. Bueno, como de costumbre, yo pido que entre todos, a ver si podemos, porque un pibe de 14 años, de 12, o más chicos, como yo he visto, que se pongan a robar, quiere decir que están muy mal atendidos, mal de todas maneras. Entonces, ¿qué hace la justicia? Los encierra y chao. Que queden allá adentro en la cárcel hasta que se les cante a ellos. Pero no es así. Tenemos que buscar el modo, no sé, pero hablando entre todos de la política que sea cada uno, no interesa. Lo que interesa es la persona y cómo ayuda para poder hacer algo para salvar. A mí me duele mucho, no sé a ustedes. Yo he visto los pibes, 12, 13 años, me hace muy mal estar pidiendo por la calle para comer. Es terrible eso. Y entonces, claro, alguien le ofrece, te doy algo, pero tenés que hacer esto. Lo agarro. Total, no pasa nada, ¿viste? Me van a dar de comer. Bueno, eso es lo único que yo les pienso pedir, porque me angustio mucho, en serio que sí, mucho. Pero con altura, con dignidad, hay que reclamar. Reclamar que sea justicia con esos pibes, que puedan ir al colegio, que se puedan divertir, que puedan jugar a la pelota, a lo que ellos se les cante, no importa. Cualquier cosa, todo es bueno. Pero no que porque tengan que salir a pedir para comer o golpear a otro, qué sé yo, encerrarlos. Encerrados no van a, no se van a curar, al contrario. Se van a recibir más cosas, más información como para poder hacer más cosas. Así que bueno. Yo deseo con toda mi alma que esto de los pibes, que cada vez hay más, ustedes han visto las informaciones, todo, cada vez hay más. Más que salen a la calle a robar, a golpear, a matar, de último. Por eso van a terminar haciendo. Y es muy triste, muy triste. Así que bueno, una radical, una peronista, una socialista, lo que se les cante. ¿Cómo? Me dijo algo y no le escuché. Una trojista. Porque como a mí me reventaron el oído este. ¿Y qué tiene que ver? Los milicos no escucho, escucho de este solo. Bueno, mira qué vida. Si no me agarran, claro. Justo, no sé. La apertura de los archivos. me habla de este bien. Permiso, permiso. Ya está. Bueno, ahora gritemos fuerte, fuerte. La apertura de los archivos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, que se abran los archivos del 74 al 83. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que deben estar en algún lugar. Seguro. Lástima que no somos. Cerramos con 30.000. Cerramos con 30.000. Bueno, compañeros, compañeras. 30.000 compañeros y compañeras detenidos o desaparecidos presentes. 30.000 compañeros, compañeras detenidas y desaparecidas presentes. 30.000 compañeros, compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Te decía, y una trotskista. Che, yo les voy a pedir disculpas porque yo no soy oradora. Me salen las cosas así. Hablas hermoso, Elia. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.